decidí. Agarro mis cosas, me voy por otro lado. Me allanan la casa en el día. Los chicos viven vigilados. Si cruzo una calle me observan, ya no lo aguanto. Me voy de aquí, parto mañana. Dale mis saludos al Quique. Si puedo te escribo una carta. Tal vez te llegue mal pegada en la nostalgia. Lo decidí, parto mañana. Me llevo mi vieja guitarra, las ganas de volver muy pronto, el viejo disco de los Jaivas. Lo decidí, llené las maletas, me voy por otro lado. Los cabros van a sentir falta de aquel curita medio loco que andaba siempre moreteado. Dios lo bendiga. No hay nada que hacer, parto mañana. Pucha, compadre, lo dejo. Si arreglo una pega, lo llamo. Pa' eso existen los amigos. Cuídese mucho. Me voy de aquí, parto mañana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me voy de aquí, parto mañana. En el musiclaje de hoy y a través de Radio Universidad de Chile estamos conversando con Joe Vasconcelos, un músico brasileño-chileno, y mostrando parte de su trabajo como solista. Sí. Joe, no hemos conversado de lo que es, por lo menos frente al micrófono, porque mientras esperábamos que se tocaran, ¿no es cierto?, los temas de tu trabajo, hemos estado conversando de varias cosas. Pero, yendo al grano, no hemos conversado de tu trayectoria musical, que según veo ha sido bastante vasta. Tú, como resumiendo un poco, como hijo de diplomático, ¿no es cierto? Uh-huh. Te ha tocado recorrer muchos lugares del mundo, Sabemos que, como nos contabas tú, tu mamá es tu papá es brasileño, tu mamá es chilena, digamos. Chilense, ¿no es cierto? Y bueno, te ha tocado estar en Japón, me contabas tú, en Sudáfrica, en Ecuador, vivir en Perú, por supuesto en Brasil. Claro, bueno, eso, imagínate, eso es lo que más te hace es enriquecerte y lo que yo ahora estoy con 32 años y el... creo que es el lugar en donde es el momento de ubicarse. Sí, ¿eh? Ahora... He elegido Chile de alguna forma para empezar a desarrollar mi trabajo como solista, como cantautor, ya que Chile me recibió bastante bien siempre. Yo tengo una pequeña reseña aquí de algunas de las cosas que musicalmente tú has hecho, y veo, por ejemplo, que bueno, llegaste a Chile el año 79, para resumir un poquito, y estuviste tocando con el grupo de Matías Bazar en Italia. Viviste un tiempo en Italia. Viví 7 años, o sea, pasé mi adolescencia en Italia. Ahí empezaste fuertemente con la música. Ahí empecé a trabajar profesionalmente y la experiencia con Matías Bazar fue una experiencia muy bonita. Fue mi primer contacto con la música profesional, digamos, los primeros pesitos y el entusiasmo. Pero siempre se trató de una música comercial y uno siempre tiene las inquietudes y de ahí opté por profundizar bastante más y ahí fue el momento en que decidí, a través de un disco de Milton Nascimento que llegó a mis oídos, me volvió loco, me dejó flipado y me hizo volver a Sudamérica. Y fue ahí cuando yo volví a Brasil y por cosas de la vida tocó la coincidencia que Matías Bazar venía a Chile. Y nos juntamos y vine con ellos para acá. Y me quedé 6 años en Chile. Y estuviste integrando, harto tiempo, y estuviste integrando además el grupo Congreso. Exactamente. Y hay un tema, probablemente uno de los temas más conocidos masivamente de Congreso, ¿no es cierto? Dentro de lo lamentablemente poco conocida que es la obra de Congreso, porque eso es un crimen a nivel masivo, digo. Y hay un tema, Hijo del Sol Luminoso, que es tuyo justamente. Claro, claro. Bueno, ese tema fue mi tarjeta de presentación hacia el Congreso, ¿no? Fue con eso que yo llegué, nos conocíamos por otras circunstancias. Y fue como mi tarjeta de presentación fue el Hijo del Sol Luminoso, un tema del que yo me enorgullezco mucho porque fue un momento de mucha sinceridad, de muchos sentimientos, lo que yo sentí en ese momento y lo que yo venía buscando. Y así fue como llegamos a hacernos muy amigos y a hacernos bastante indispensables, uno para lo otro. Ahora, estuviste también participando en los discos de Raúl Di Blasio, que ahora está muy famoso en Estados Unidos, un pianista que tuvimos viviendo aquí en Chile. Claro. Que no sé de qué nacionalidad es argentino. Raúl es argentino. Estuvo tocando mucho en restaurantes, es de acá Zapala, en Neuquén, El Rey. Yeah. Un excelente pianista, sí, virtuoso. De esos pianistas virtuosos, una persona muy simpática con quien trabajar, que fue, digamos, a través de él que nos conocimos con el Congreso. Después, la grabación de estos dos discos que él hizo acá. Después yo me fui, él siguió en Chile, se empezó a hacer más famoso todavía. Y de ahí, bueno, se fue a Estados Unidos. A Estados Unidos. Mm. Bueno, y siguiendo con el recorrido aquí un poco de tus participaciones musicales fuera de lo que es tu propio trabajo, ¿no es cierto? Vemos aquí que estuviste integrando el grupo de María Creuza también. Claro, bueno, ese fue mi trabajo en Brasil, a través con ella, fue un trabajo muy hermoso con el cual logramos viajar bastante. ¿Qué interpretaste ahí? Con María Creuza, sí, bueno, con María Creuza ahí, yo era percusionista y vocalista, hacíamos un show con ella, teníamos un show montado entre los dos y pudimos viajar a muchas partes, a Europa sobre todo, a Estados Unidos y sobre todo por Sudamérica, lo que fue muy importante para poder darme a conocer y para conocer gente, lo que es Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, conocer músicos del Uruguay, conocer, es muy emocionante porque cada país que uno cruza, sino cada kilómetro que uno recorre en Sudamérica, uno tiene música diferente, tiene arte diferente, es magnífico, es una tierra maravillosa, lamentablemente muy aporreada, pero una tierra maravillosa. Y yo creo que en este momento mi trabajo de partir por Chile, porque en este momento Chile ofrece esa oportunidad, de alguna forma, porque tiene una relativa tranquilidad dentro de lo que es la situación catastrófica que está viviendo el resto de Sudamérica, sea económicamente, como veamos el caso de Perú, el caso de Argentina, el caso mismo de Brasil. Entonces he optado por Chile, ya hemos estado trabajando ya hace un año, hemos hecho casi 150 radios ya o más de promoción por todo Chile, tratando de llegar a todas las personas y proponiendo un método de trabajo para que los demás músicos y demás colegas míos vean que se puede trabajar aquí, que porque si hay algo que hacer, hay que hacerlo acá. Sí, ¿eh? ¿No? Y no tanto eso que me voy para afuera, porque para afuera uno pierde identidad, pierde todo. Hay que hacerlo acá y aprovechar ahora que se puede hacerlo acá, ¿no? Sí, sí, es importante. Bueno, ¿y qué te parece que ya que estamos hablando de tu trabajo, de este álbum que grabaste, exactamente qué año? Este fue grabado en el final, fue a principios del 89, después del carnaval. 89. Correcto. Después del carnaval. Este álbum tuyo titulado Envejecer cantando. No, esto es solo una canción, perdón, se llama. Esto es solo una canción, claro, se llama. Esto es solo correcto. Una canción. Ya, correcto. Bueno, te voy a presentar entonces eso. El tema que sigue, que es el héroe del día a día. Y enseguida el Valparaíso y Rosa. Del héroe del día a día te puedo decir que es un tema que va dedicado a algo muy latente que tenemos nosotros todos los días, que son los héroes del día a día, que son los músicos callejeros, los cieguitos que se suben a las micros, los músicos que están batallando y la gente que está batallando todos los días en las calles. Y ese un pequeño homenaje. Sí, me decías tú que incluso ese tema héroe del día a día estuvo incluido en Sábado Gigantes también. Y claro, fue parte de nuestra promoción, que ya sí. Va abarcando otros programas de televisión y de a poquito vamos trabajando hasta poder llegar con nuestro humilde trabajo a Chile, todo Chile. Eso es lo importante. De Arica a Punta Arenas. Bueno, escuchemos entonces ese par de perfecto. Temas con Joe Vasconcelos. Contemporáneo al héroe de hoy día, al que con mil pesos tira para adelante toda la familia. Valsecito del alma, dame 100 pesos para un completo, para la micro, para la patrona, para la sonrisa al llegar a casa. Héroe del día a día, de nariz fría, zapato roto y una paciencia que le da envidia al sabio mayor. Martín contemporáneo, sale a la calle, llévele, oiga, que aquí le tengo para regalón la novedad del año. Héroe del día a día, saca la cara, no te prometo un gran monumento, pero si quieres lleve esta canción. Sin espadas ni sables, solo con ganas lucha esta guerra que cada día se hace más dura y no tiene salida. Búscale la poesía al chofer valqueño, al humo de los autos, al polvo de la calle, mira para arriba que somos muchos. Héroe contemporáneo, grítale al mundo, llévele, oiga, que aquí le tengo para regalón la novedad del año. Llévele, oiga, llévele, le traigo el Super 8, la aspirina y el helado. Llévele, oiga, llévele, le traigo la colisa y el curita importado. Esta se la dedico al contemporáneo, al héroe de hoy día, que con mil pesos tira para adelante toda la familia. Valsecito del alma, dame 100 pesos para un completo, para la micro, para la patrona, para la sonrisa llegar a casa. Búscale la poesía, chofer mal, que ya al humo de los autos, al polvo de la calle, tira para arriba que somos muchos. Héroe contemporáneo, grítale al mundo, llévele, oiga, que aquí le tengo pa' regalo la novedad del año. Ay, llévele, oiga, llévele, le traigo el Super 8, la aspirina y el helado. Llévele, oiga, llévele, le traigo la colisa y el curita importado. Oiga, me da la moneda, la novedad del año. La novedad del año. estoy comiendo. Con miel un poquito. Gracias. Tempranito en la mañana, fuerte frío me levanto. Voy buscando unas monedas para ver si alcanzo al lechero, porque dicen en la tele que tenemos que ser fuertes, fuertes para aguantar el frío, fuertes para aguantar el hambre, fuertes para aguantar mentiras. Y se rasca y optimista, cantante al ritmo de las tripas. El meche clavo con su caruga de apeso dice que gana fortunas y que un día va a ser dueño de este puerto. ¡Ay, Rosa! Vaya tranquila, señora, yo le cuido el cabro chico y aprovecho para mostrarle el misterio de estos cerros. Me parece asustado, le convido pan de huevo, se lo come apurado y me dice: tío, llévame a mi casa. Con la manzana, no es pa' mí, es pa' el cabro chico. Parece que está dormido en la acera al lado el perro y la vieja no aparece. Puerto querido, ¡ay, Rosa! Frío me levanto, voy buscando unas monedas para ver si alcanzo al lechero, porque dicen en la tele que tenemos que ser fuertes, fuertes para aguantar el frío, fuertes para aguantar el hambre, fuertes para aguantar mentiras. Y se rasca y optimista, cantante a ritmo de las tripas, va al paraíso, hay Rosa. Ahí estábamos escuchando a Joe Vasconcelos con el tema. ¿Cuál es el tema, Joe? Bueno, escuchamos El héroe del día a día y escuchamos el Valparaíso Hay Rosa. Dedicado a mi puerto querido. Sí, ¿eh? Mm. Bueno, vamos a tener que seguir la próxima semana conversando y escuchando tu música, Joe. Quiero que dejemos invitados a los amigos para ese momento, para la próxima semana. Pero nos gustaría despedirnos con un poco más de música, de tu música, hoy en el programa. Yo te quiero, antes que nada, hacer una pequeñísima invitación. Mira, una gran amiga nuestra, Angélica Durán, que ya estuvo con nosotros hace algunos meses atrás aquí en Musiclaje, hicimos un programa con ella, va a estar presentándose en la parroquia San Vicente de Paul, que está ubicada ahí en el paradero 14 de Vicuña Maquena. Ella va a estar justamente mañana sábado 25, justamente a las 20 horas, en un concierto que va a ser ahí, en la parroquia San Vicente de Paul, paradero 14, Vicuña Maquena. Mañana sábado a las 20 horas. Así que están todos invitados. ¿Y qué te parece que tú aproveches de invitar a los amigos para que nos sirva a modo de despedida, para despedirnos justamente con un tema hoy? Bueno, perfecto. Y volvernos a reencontrar la próxima semana. La próxima semana. Bueno, te agradezco esta oportunidad que me estás dando. Le deseo mucha suerte a Angélica. Y bueno, el tema que vamos a presentar es Sin Pedigrí, que es el tema, nuestro tema de batalla que estamos trabajando en este momento, y espero que les guste. Es una oda al sudaca. Eso es. Bueno, entonces hasta la próxima semana y una vez más, gracias, Cristian. Gracias a ti. We'll be right back. Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción, Cristian Rosemary del Pedregal. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas. Esta es Radio Universidad de Chile. 102.5 FM Estéreo, organismo dependiente del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile.